Hola, hola, soy Dani y este es el podcast que suena en todas las prisiones intergalácticas. ¡Arranca Escenas Eliminadas! Esta semana en Escenas Eliminadas voy a contaros el piloto de Intergalactic, una serie de ciencia ficción futurista que involucra una fuga de presidiarias en el espacio, una especie de prison break espacial con chicas. Así que nada, vamos a ver qué tal está. El capítulo comienza en una ciudad futurista, donde vemos que hay una chica que es agente de policía y va montada en su nave voladora. Que se parece mucho a las naves de los glóbulos blancos de La Vida es Así. De hecho, a continuación recibe un aviso de alguien que ha robado algo y está huyendo. Y entonces ella sale en la persecución de esta persona utilizando su nave voladora. Y bueno, pues básicamente lo mismo que hacen en La Vida es Así. Persigue al malo y lo neutraliza y lo detiene. Pero el malo que no sé si es un hombre o una mujer. No me queda claro. Es una persona fea, pero no sé si es un hombre o una mujer. Pero también se parece a los virus de la vida es así. O sea, se parece a las caries que tenían el pelo de punta. Pues igual. Lo único que no tiene la nariz roja, pero por lo demás se parece bastante. Entonces, esta chica, que como ya hemos deducido es policía y pertenece al cuerpo de glóbulos blancos, pues se va caminando de vuelta a su nave con la misión cumplida, con el deber cumplido, ¿no? De haber impedido el mal. Y vemos que vuelve volando a la ciudad, que resulta que la ciudad futurista está construida encima de las ruinas de nuestras ciudades actuales, ¿vale? Entonces hay como dos niveles, el nivel a ras de tierra, que son nuestras ciudades actuales, y luego encima de eso, como en unas plataformas, está la ciudad futurista. La agente glóbulo blanco aterriza su nave en un sitio que se parece sospechosamente a la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Y si nada, pues se baja de su nave y camina hacia la cámara sonriendo con la satisfacción del deber cumplido mientras damos paso al opening. Una vez que volvemos, estamos en la comisaría de Nueva Londres, donde la agente glóbulo blanco está guardando las pruebas, ¿no? De este arresto que ha hecho. Y cuando sale de la sala de pruebas se encuentra con su jefe, con su superior, que bueno, pues la felicita, le dice que muy bien chica, muy bien, lo has hecho fenomenal y estoy tan contento que puedes irte antes a casa hoy. O sea, por esto es ciencia ficción la serie, o sea, no por las naves voladoras ni nada, o sea, esto que jamás va a pasar, que un jefe le diga a un empleado, muy bien, te puedes ir antes a casa porque lo has hecho muy bien y estoy súper contento. No, eso no va a pasar jamás y por eso la serie es ciencia ficción. Bueno, el caso es que sale antes y se va al bar, ¿no? ¿Dónde si no? Al bar. A tomarse unas cervezas, porque eso es libertad. Y entonces, pues nada, está allí con los compañeros tomándose una cerveza después del trabajo y aparece su jefe, que viene también a tomarse unas copichuelas, porque es un señor que tiene pinta de ser muy inglés, con bigote muy inglés, pero viene a tomarse unas copichuelas con sus subalternos tan ricamente. Y entonces están ahí hablando y, por lo visto, el jefe la ha recomendado para un ascenso y hay un puesto libre en Shanghái. Y la muchacha se está pensando si presentarse a la vacante o no, porque no quiere dejar Nueva Londres, no quiere dejar a su madre, patatín patatán, ¿y qué hago? Y el jefe le dice, mira, a mí no me líes, esto lo tienes que decidir tú que pasas tu vida, a mí no me rayes la cabeza. Y en esas están cuando de pronto irrumpen en el bar agentes de policía armados, que vienen justamente a arrestar a nuestra protagonista, bajo la acusación de haber robado las pruebas que se supone, bueno, que es que la hemos visto nosotros ponerla en el casillero de la comisaría de pruebas y la graba una cámara y todo, que la hemos visto nosotros por las cámaras de seguridad, así que nosotros estamos seguros de que ella no ha robado nada, pero bueno, vienen a arrestarla porque está acusada de haber robado esas pruebas. De vuelta en la central vemos que sale como la superjefa, ¿no? Que sabemos que es la superjefa porque va de blanco y están viendo el vídeo, un vídeo en el que se ve a nuestra protagonista efectivamente robando las pruebas que se supone que estaba guardando en la caja, pero evidentemente ese vídeo es falso, está manipulado, porque no es lo que nosotros hemos visto antes. Entonces, pues aquí ya empieza la movida. Bueno, entonces la superjefaza va a la comisaría donde está arrestada la protagonista, la agente glóbulo blanco, a pues hablar con ella, ¿no? Y resulta, en esta escena descubrimos que la superjefaza es la madre de la agente glóbulo blanco. Y entonces le dice, nena, ¿tienes algo que contarme? Yo no he sido mamá. Dice, ¿cómo que no has sido tú? Mira el vídeo. Mira el vídeo, ¿quién es esa del vídeo? Dice, sí, ya lo sé que salgo yo. Dice, hombre, claro que eres tú. A ver, échame el aliento. Tú has estado bebiendo, ¿no? Y fumando, por lo que veo. Total, que le echa ahí una reprimenda, pero al final la hija como que medio la convence de que no ha sido ella y de que la están intentando inculpar. Y entonces la madre va a hablar con el super jefazo, que es un señor con barba, que también va vestido de blanco, también es super jefazo. Y entonces ella va y le dice, oye, quiero que liberéis inmediatamente a mi hija, porque es inocente, que la están inculpando. Y esto es, evidentemente, esto es como cuando metieron en la cárcel a Paris Hilton. Que la metieron por ser quien es, pero el delito no era para tanto. Pues esto igual. Y entonces el Barbas le dice, mira, no, lamentablemente esto no puede ser, porque eso de que el vídeo lo ha hackeado un hacker turco, claro que sí, hombre. Como el vídeo de Belinda en Instagram, claro que sí. Eso no se lo cree nadie, porque esto es el futuro, y en el futuro los hackers ya no pueden hackear nada, pues todo súper seguro. Entonces nadie se cree que el vídeo es falso, y a tu hija la vamos a entrullar como corresponde. Así que la madre pues se lleva disgusto, claro. Entre que sucede toda esta conversación, a la agente glóbulo blanco la llevan a unas duchas, la despelotan y la bañan con una manguera como a Rambo. Una manguera futurista, pero una manguera al fin y al cabo. Total, que muy mal. La cosa sale muy mal porque a la agente glóbulo blanco le ponen un chis y la meten en un cohete y la mandan a una cárcel en el espacio. Porque esta gente en la prisión preventiva, cuando estás pendiente de juicio, te la hacen en el espacio. Y además es una prisión preventiva pues indefinida, o sea, indeterminada. Te puedes tirar ahí 5 minutos o 10 años. O sea que muy bien, muy garantista. O sea, una sociedad futurista, pero muy garantista con los derechos civiles. Así que nada, pues la montan en un cohete y la mandan al espacio. Una vez que está ya en el espacio, la recoge una nave que se supone que la va a llevar hasta la colonia de prisión, donde tiene que cumplir prisión preventiva. Y bueno, acompañada en este viaje va por el resto de protagonistas de la serie, que son un grupo de pintorescas presidiarias que bueno, son el Suicide Squad, básicamente. Y entonces, entre ellas está la persona fea a la que esta chica detuvo. O sea, ¿cuáles eran las posibilidades? Pues el caso es que en el mismo cohete, a la misma prisión, van ella y la persona fea a la que ha detenido pocos minutos antes. Y en este cohete pues también va la pelirroja de La Guerra de los Mundos, uno de los primeros episodios de Escenas Eliminadas, que bueno, en esta serie no es pelirroja, tiene el pelo blanco y rastas, pero bueno, es ella. Entre tanto, la madre de la agente glóbulo blanco se ha juntado con el informático de la empresa, y el informático está revisando el vídeo y le dice, hombre, esto evidentemente lo ha hecho un hacker turco, pero bueno, yo estoy viendo aquí indicios de que esto es falso, efectivamente. Y entonces le pasa un programa mágico que tiene él y como que decodifica la imagen, y entonces se ve que, bueno, pues que su hija está photoshopeada encima. ¿De quién? Pues de nada más y nada menos que el jefe de su hija, que el supervisor, el señor simpático del bigote que parecía tan guay. Pero ya hemos dicho antes que era muy de ciencia ficción que un jefe le dijera a un subordinado que se vaya temprano a casa, que eso es donde se ha visto. Evidentemente ese tío daba para sospechar y ese tío es el culpable. ¿Pero qué pasa? Pues que nuestra protagonista ya va montada en una nave camino a la cárcel. Además, la persona fea, que ya he descubierto a estas alturas del capítulo que es una chica, le ha chivado a las demás presas del Suicide Squad, a Creperie, a Café Olé y a Olala, les ha chivado que esta es policía. Y entonces están ahí, bueno, rabiosas. Están ahí esperando que les abran la puerta para pegarle una paliza. A todo esto llega la hora de la comida en la nave prisión. Y bueno, están dándole de comer a las presas y entonces el escuadrón suicida, Creperie, Olala y Café Olé, ejecutan un plan de intento de fuga muy elaborado, muy sincronizado, que no sabemos en qué momento han pensado, porque esta gente no sabíamos ni que se conocían. Pero el caso es que la persona fea lleva un chis en la boca. Y bueno, hacen ahí un elaborado juego de manos para pasárselo a otra presa que se supone que va a hacer algo con eso. El caso es que nuestra agente glóbulo blanco se da cuenta, se chiva y bueno, aparte que le cuesta un calambrazo de los policías porque decretan un cierre de emergencia y como ella está gritando como una loca, pues le pegan un calambrazo. Pero bueno, consigue evitar el plan de fuga de las otras, del Suicide Squad, y entonces claro, eso lo que hace es que las enfada más todavía, ¿no? Mientras todo eso pasaba, la superjefaza mamá ha ido con las pruebas que ha encontrado a su jefe, al señor Barbas de Blanco. Se las enseña y el señor Barbas de Blanco dice, ah bueno, pues siendo así, que hay pruebas de que tu hija es inocente, pues entonces vamos a arrestar al sargento amable del bigote y bueno, ya tu hija, pues ya tal. Entonces la supermamá jefaza decreta una orden de arresto contra el policía y nosotros volvemos a la nave. Entonces las del Suicide Squad, que se ve que son hermanas, están hablando a través del cristal. Y una de ellas está implantando un chis a lo bruto, así a pelo, en el cogote. Y cuando consigue incrustarse el chis, entonces eso le permite manejar sus rastas como si fueran tentáculos. Pero no nos da tiempo a que pasen a la acción porque viene un poli a llevarse a nuestra agente glóbulo blanco porque ya la nave ha recibido aviso de que es inocente, entonces la sacan de la celda y la van a llevar con el capitán de la nave. El caso es que mientras nuestra protagonista está en el puente recibiendo las buenas noticias de su madre, el Suicide Squad ejecuta otro brillante plan de fuga que no sabemos en qué momento han tenido tiempo de planear ni cómo lo han hecho, pero el caso es que lo ejecutan a la perfección, se escapan y toman la nave a punta de pistola. De hecho, durante la escena de tomar la nave me doy cuenta de que las dos del Suicide Squad que yo pensaba que eran hermanas en realidad son madre e hija. Pero bueno, eso es un detalle menor. El caso es que toman la nave, matan a todos los guardias, menos a uno, que es el único guardia que nos ha caído simpático, y le dicen que pilote. Y él dice, ¿cómo voy a pilotar si soy un guardia que no sé pilotar? El piloto es este señor que acabáis de dispararle y que yace aquí a mi lado. Yo no sé pilotar la nave. Pero bueno, el caso es que la Café Olé, Creperí y Olalá se empeñan en que tiene que pilotar. Y el otro dice, bueno, pues yo haré lo que pueda, pero señora, yo es que no sé pilotar, no soy piloto. Y entre tanto, nuestra agente glóbulo blanco está tirada en el suelo haciéndose la muerta. De una manera bastante poco creíble porque se pone en posición fetal con las manitas debajo de la cabeza como si estuviera durmiendo y eso no es nada creíble. Pero bueno, el caso es que cuela. Las presas al final obligan al piloto, bueno, al piloto, al guardia, a llevarlas a donde quieren ir, pero bueno, saltan y yo no sé si es que saltan mal al hiperespacio o qué, pero cuando salen están en un campo de asteroides de hielo, que muy mal. Y aprovechando la confusión, la agente glóbulo blanco se escapa, coge el pin de del capitán de la nave y con eso puede abrir los sistemas de seguridad de la nave y va de nuevo a donde las celdas. Y trata de contactar con casa, ¿no? De contactar con su madre para contarle que ha habido un motín y toda la pesca. Que lo consigue, pero para conseguirlo tiene que liberar al resto del Suicide Squad, que aún estaba preso, y eso es muy mal, muy mal. De hecho, la persona fea le pega un rodillazo. Pero bueno, ella lleva un taser y le pega un calambrazo y la obliga a que le diga el código para poder llamar a casa. Llama y le cuenta a su madre efectivamente lo que está pasando. Se chiva completamente de arriba abajo. Y entonces la madre se pone ahí a ver el manifiesto de la nave para ver qué presas van ahí y ve a una que es una muy siniestra que lleva todo el capítulo callada, que no ha abierto la boca. De hecho, lleva un bozal futurista y lo único que hace es mirar siniestramente a todo el mundo. Bueno, entonces cuando la mamá jefaza ve a esta mujer dice, uy, qué mal, todo muy mal, es muy malas noticias, llama al super jefazo Barbas. A partir de ese momento comienza una sucesión de escenitas en plan John McClane en Jungla de Cristal, en el que las presidiarias van intentando matar a la agente glóbulo blanco por toda la nave y la persona fea, que también, joder, es miembro del Suicide Squad también, pues va detrás de ella diciéndole, chachas, pues no la matéis, que es la única que sabe pilotar la nave. Pero por lo que sea, pues su llamamiento a la cordura no funciona y las demás presas siguen intentando matar a la agente glóbulo blanco. Entre tanto, en Nueva Londres aparece por fin el jefazo de las barbas y le dice a la superjefaza mamá que es muy preocupante estas imágenes que me están mostrando donde aparece esta señora con el bozal, porque esta señora con el bozal efectivamente es quien tú pensabas y no sabemos qué hace ahí, porque no le tocaba ir en esa nave. Y ella dice, pues mira, pues alguna historia, alguna movida que no vamos a explicar, muy conveniente para que esta señora pues esté en la nave y sea más interesante la trama. Pero no, todavía no nos desvelan por qué esta señora es tan preocupante. Mientras tanto, en la nave, pues continúa la jungla de cristal y nuestra Poli, que va sangrando, va escondiéndose por conductos de ventilación y demás. Lo que pasa es que, como va sangrando, va dejando pistas. Entonces, cuando la de las rastas móviles está a punto de matar a nuestro agente, aparece la persona fea y la salva, diciendo: por favor, hago un nuevo llamamiento a la cordura. Esta chica es la única que sabe pilotar, por favor, no la matéis. Y entonces consigue que no la maten. Y a pesar de que está herida y desangrándose, la ponen en el asiento del piloto y le dicen: venga, haz lo tuyo, pilota. Entre todo esto pasaba, los militares han llegado con sus naves hasta donde está la nave prisión. Y bueno, pues básicamente los van a derribar. Porque el jefazo Barbas dice: mira, yo antes que se escape la del bozal, que es muy peligrosa, pero no os vamos a decir por qué. Porque tenemos que darle intriga para los próximos capítulos, entonces no lo vamos a decir. Esta chica no queremos que se escape, y entonces lo que vamos a hacer es destruir la nave. Y la jefaza supermamá dice: hombre, ¿cómo vamos a destruir la nave, jefazo Barbas, que está mi hija dentro? Y dice: mes igual, me suda el capullo, porque esta tía del bozal es muy peligrosa y no se puede escapar. Entonces, catapum chimpum, de la orden, supermamá jefazo. Y la supermamá jefazo dice: ¿Cómo voy a dar yo la orden de matar a mi propia hija? Hombre, por favor. Y están ahí que sí que no, dudando. Y esa ventana de oportunidad es aprovechada por nuestra protagonista, que con una pistola en la sien hace saltar la nave a libre espacio y se escapan al más puro estilo Han Solo. Y con eso termina el piloto de Intergalactic, que es una serie que está muy bonita, me gusta, y que la verdad es que me pensaba que iba a ser para niños, pero veo que no. Así que muy bien, mejor. Los efectos especiales están bien. No son super top de película de $1,000,000,000, pero joder, para ser una serie de televisión están muy bien. Y no sé, la verdad es que la serie, yo es que me esperaba una cosa para niños. Entonces, muy bien todo, me ha sorprendido para bien todo. Aunque bueno, pues tiene sus cositas, ¿no? Sus conveniencias. Pero bueno, con eso no se puede hacer nada. Ya sabéis que los capítulos anteriores de Escenas Eliminadas los tenéis todos en la página web escenaseliminadas.com. Ahí también están los medios de suscripción para diferentes plataformas. Y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Hasta la semana que viene.